Un domingo de estos carnavales, una chiquilla quiso bailar. Y pasó la noche discurriendo de qué modo se iba a disfrazar. Pero el padre, que es un escamón, y ojalá tala hizo un disfraz. Y la chica, que es mucho más lista y una velata, se fue a comprar. Es la moza segoviana, la mujer que yo más quiero. Son sus ojos más bonitos que la lunita de enero. Ay, segoviana, cuánto te quiero. Ay, segoviana, por ti me muero. Los domingos después de las 12 y bajo los arcos suele ocurrir que es donde hacen todos los proyectos para la noche poder salir. Y los chicos y chicas se van pa' donde haya más oscuridad. Y al volver a su casa procuran que no les vea la autoridad. Es la moza segoviana, la mujer que yo más quiero. Son sus ojos más bonitos que la lunita de enero. Ay, segoviana, cuánto te quiero. Ay, segoviana, por ti me muero. Ay, segoviana, cuánto te quiero. Ay, segoviana, por ti me muero. Muchas gracias.